La siguiente fábula que vais a escuchar tiene dos protagonistas pequeñitos, pequeñitos en tamaño, pero muy especiales, un ratón de ciudad y un ratón de campo. El ratón de campo era plenamente feliz, vivía bajo un arbusto de un seto, en libertad. Un día invitó a su amigo el ratón de ciudad, le dio de comer granos de cebada y raíces, lo mejor que tenía en su despensa. Al ratón de ciudad no le gustó el sabor terroso de la comida que le dio el ratón de campo. «Mi pobre amiguito», dijo, «no vives mejor que las hormigas. Tienes que venir a casa conmigo, te enseñaré qué comida debería gustarte». Y así lo hizo. El ratón de campo marchó a la ciudad. ¿Y sabéis lo que pasó? Que nunca había visto tanta comida como había en la despensa del ratón de ciudad. Quiero que desarrolléis vuestra imaginación. Imaginaos higos, miel, dátiles, manzanas, harina de avena, todo con lo que un ratón sueña. Se había comido un dátil e iba a empezar con un higo cuando la puerta de la despensa se abrió de repente. Rechinaron las bisagras. ¡Date prisa! ¡Debemos escondernos! Susurró el ratón de ciudad. Antes de que el ratón de campo supiera qué pasaba, se encontró acurrucado al lado de su amigo en un diminuto y oscuro agujero. Apenas era lo bastante grande para que cupiera un ratón, así que imaginaos los dos. Cuando el ratón de ciudad decidió que estaban seguros, los dos ratones salieron fuera de él. Estiraron sus piernas entumecidas, agitaron sus colas y volvieron con los higos. Apenas habían empezado a mordisquearlos cuando la puerta de la despensa giró, abriéndose de nuevo. ¡Rápido! ¡Escóndete! Susurró el ratón de ciudad. Una vez más, el ratón de campo se encontró aprisionado en un diminuto agujero sin sitio para mover sus bigotes y con su corazón latiendo fuertemente. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Al ratón de campo no le gustaba estar aterrorizado dentro de un agujero cada dos minutos. Estaba acostumbrado a mover sus bigotes y a golpear con su cola cuando quería. La comida de la ciudad era muy buena, sí, pero ¿qué ventaja había en tener buena comida si te produce dolor de estómago el comerla? El ratón de campo hizo su maleta y volvió a su casa. Su comida de campo podría ser sencilla, quizás supiese a tierra, pero al menos podía comerla en paz.